corazones merecen hoy vivir. Ya nuestras miradas no son la realidad y nuestras palabras no dicen la verdad. Pues no vale la pena mentirle al corazón, porque continuar con este triste y largo adiós. No vale la pena suspirar por vos, no vale de nada que hoy continuemos los dos. No vale la pena fingir para amar, es mejor una verdad que una mentira continuar. No vale la pena hacer el amor sin el corazón. No vale la pena seguir amando así, jurándonos amor sabiendo que se acerca el fin. Tal vez el deseo, recuerdos de los dos, sean los culpables de seguir fingiendo amor. Pues no vale la pena mentirle al corazón, porque continuar con este triste y largo adiós.